And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Queridas amigas y amigos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días o buena madrugada. Depende a la hora que estén escuchando este nuevo programa, La Hora de Nuestros Fans, programa número 90, más 16 episodios anteriores, que no son de La Hora de Nuestros Fans, pues tenemos un total de 106 programas a su entera disposición. 106 programas para todo aquel que sea fan o que se haga fan. ¿No te has hecho fan todavía? Pues hazte fan. Botón azul apoyar, y por 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad, aunque quiero que te quedes conmigo, tienes acceso a escuchar con este los 106 programas que hay para fans a tu entera disposición, y puedes escucharlos las veces que quieras. Así que anímate, son 2,99 € al mes y yo creo que es una cantidad muy, en fin, muy módica para que te hagas fan y puedas disfrutar de los contenidos que aquí periódicamente vamos ampliando, vamos subiendo programas como el de hoy, de alto interés, de fuentes de primera mano, como es el caso de hoy. Hay que hacer ahí alguna matización que se ha dicho y que estructuralmente es así, pero hay algunos detalles que deseo matizar para que ustedes conozcan la verdadera trama del Palacio de Linares en cuanto a aquellas famosas psicofonías que a finales de mayo, creo que fue el 28 de mayo o 29, saltaron a los medios de comunicación. Hasta Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy iniciaba el programa con las psicofonías, diciendo es que fueron prácticamente todos los medios de comunicación, en radio, en televisión, que se habían grabado unas voces y que eran los fantasmas. Ya saben ustedes, yo lo entiendo, el normal, el habitual, el comprensible sensacionalismo de quien no es especialista, que se habían grabado las voces de poco más o menos que de los marqueses de Linares, de la línea Raimunda, en el interior del Palacio de Linares. Pero ¿qué pasó en realidad? ¿Qué ocurrió en realidad? Yo solo voy a contar, porque tengo información de primerísima mano. Es un tema que conozco muy a fondo. Yo siempre digo que entré en el mundo del misterio por la puerta grande, no, grandísima, porque el expediente Palacio de Linares, independientemente de que estas psicofonías que presentó esta persona, esta mujer, esta señora, que se presentaba como doctora, como psiquiatra, ahora hablaremos de ello, Indudablemente, en el Palacio de Linares, tanto el padre José María Pilón como Antonio José Ares, Germán de Argumosa, pudieron constatar, y nosotros también, modestamente en aquella época, jóvenes pero no idiotas, pudimos constatar en nuestra noche que vivimos allí del 5 al 6 de junio de 1990, pues más de 8 horas recorriendo el palacio, pudimos constatar efectivamente que en el Palacio de los Marqueses de Linares, actual Casa de América, ahora no lo sé, no tengo ni idea, yo no he vuelto, ya les diré por qué, se producían y se produjeron aquella noche auténticos fenómenos paranormales. Por tanto, hay que separar. Una cosa son las psicofonías que se presentaron de, bueno, por parte de esa señora que supongo que por la edad ya entonces era algo mayor, habrá fallecido, que en paz descanse. Yo no vengo aquí ni a condenarla, no, simplemente contar la verdad que me llegó de primerísima mano, y hay que separar eso de lo que ocurría en el palacio, lo que varios investigadores de primerísima fila, como he citado, pudieron constatar. Y también nosotros, y también algún que otro, uno concretamente, ya están los raps, algún que otro investigador que se pasaba el día en el palacio. Me estoy refiriendo a alguien que era muy buena persona, desconozco si vive o no. No creo por la edad. Yo le tuve en varias ocasiones en la radio. Yo era muy joven, pero le tuve año 93 en Radio Intercontinental, en Mensajes de lo Desconocido, una hora, los miércoles, si no recuerdo mal. Y me refiero a Alfonso Tristan Breaker. Este hombre que fue muy denostado porque tenía una puesta en escena que no le favorecía nada, con sombrero, capa, un medallón enorme en el pecho, en fin. Pero que luego su metodología, y yo le entrevisté, y guardo algunos documentos que me cedió, su metodología no era en absoluto irrisoria, ni era motivo para denostarle. Trabajaba con una metodología de investigación muy rigurosa y lo que le fallaba a Alfonso era la puesta en escena. Era la puesta en escena y quizás también el nombre artístico, Tristan Breaker. Pero él estuvo allí con su mujer, que era médium, yo la conocí, la tuve la radio también con él. Yo puedo asegurar que esa mujer, la mujer de Alfonso Tristan Breaker, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero efectivamente tenía, aparte de clarividencia, se la aseguro, era una auténtica médium. Era médium. Nada más es que reunía las principales características de un médium o de una médium. Por tanto, separemos psicofonías falsas, hechas efectivamente por una actriz de doblaje. Eso ya, en fin, quiero decir que lo dije hace muchos años, cuando esa información llegó a mí de primera mano por parte del profesor Argumosa, que había tenido en el despacho, y ya nos metemos en materia, a una persona. ¿Y quién era esa persona? Porque se ha hablado de Jiménez del Oso. Yo no sé si Jiménez del Oso conoció, en fin, lo ha comentado David Cuevas, a quien mando un abrazo desde aquí. Gracias, David, por, en fin, por tus palabras. Creo que llevas más razón que un santo y te lo agradezco. La entrevista que le ha hecho a Alex Fidalgo en su canal, lo que tú digas, por el que también pasé yo. Y yo creo que me va a invitar pronto de nuevo para que hable, porque tengo mucho que decir. Pero bueno, yo no sé si Fernando Jiménez del Oso estuvo en el palacio. No lo he podido constatar. No lo sé. Pero también confío en lo que dice David. Pero yo sé lo que sé, lo que yo sé, lo que yo sé. Y ya si os parece, nos metemos en materia y empezamos a hablar de la trama del Palacio de Linares, por qué se presentaron estas psicofonías falsas, con qué intención, con qué objetivo, quién las hizo, mandada por quién, el porqué de todo esto, que todo hay que decirlo, lo decía don Germán, que hizo mucho daño a la auténtica parapsicología, a todas estas temáticas, que hizo mucho daño porque las personas por la asociación dicen, bueno, esto es falso, estas psicofonías son falsas, no hay más que oírlas. Nosotros ya siendo muy jóvenes, con poca edad, quiero decir, yo tenía 17 años, Enrique Muro tenía 20 y Fernando tenía 14 o 15 años. Entonces, por asociación, las personas dicen, estas psicofonías fueron falsas, eran falsas, luego todo lo referente al palacio es falso. Y nada más lejos de la realidad. Es la asociación que se hace, pero no solamente en el Palacio de Linares. Hay que aislar los datos. En una investigación hay que aislar, porque haya, en este caso, un fraude, no quiere decir que todo sea fraude, porque haya una contradicción en la investigación no quiere decir que se invalide toda la investigación. Es un elemento más de la investigación. Y luego se estudia el conjunto. Pero el público, las personas que no están especializadas en estas temáticas, asocian psicofonías falsas, luego todo en el palacio fue falso. Pues no, pues no. Hubo fenomenología paranormal en el Palacio de Linares, lo he dicho y siempre lo diré, y lo pudieron constatar, y he dicho, pues tanto el padre José María Pilón y su grupo, el grupo EPTA, como Antonio José Alés, como Germán de Argumosa, como grandes, por aquel entonces, Pilón, Alés, Argumosa, los grandes popes del misterio, constataron y dieron fe de que efectivamente en sus visitas al palacio habían constatado una fenomenología paranormal de muy diferente tipo, que no voy a entrar porque ya lo hice en mi canal de YouTube. El que esté interesado, que vaya a mi canal de YouTube, Santiago Vázquez, pone en el buscador y le sale enseguida mi canal, que ahora mismo se llama sencillamente Vázquez. Bueno, pues ahí en directo, en la lista de programas en directo, hay un programa de... ¿Cuánto duró? 5 horas o más. Y ahí detallo con todo lujo de detalles, valga la redundancia, detallo todo lo que se refiere al palacio, principalmente la historia de los marqueses, qué pasó y, por supuesto, los resultados de nuestra investigación en dicho palacio en aquella noche de junio del año 1990. Éramos cuatro: Enrique Muro, Fernando Vázquez, Pedro Esteban, que era el mayor y con diferencia ingeniero de telecomunicaciones, un hombre de ciencia, y un servidor. Entramos a las 10 y cuarto, 10:10 de la noche, y salimos a eso de las 6:30 de la mañana. Ya estaba amaneciendo. Pero bueno, eso lo cuento, como digo, en el programa de YouTube dedicado al Palacio de Linares. El Palacio de Linares creo que se titula 35 años después, con ocasión de, bueno, pues de haberse cumplido en junio, el 5 de junio, 35 años después de nuestra visita al palacio. Vamos a ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Esta mujer que se presentaba como doctora y concretamente como psiquiatra, yo en principio no hay por qué dudar de su palabra, pero hubo voces por aquel entonces y después que decían que no lo era. Yo no voy a entrar ahí, porque yo no lo sé. Yo no puedo asegurar si lo era o no lo era. Ella se presentaba como doctora, como psiquiatra, y ella pidió permiso al Ayuntamiento de Madrid para hacer una investigación histórica sobre los moradores del palacio, sobre qué había ocurrido en realidad en el palacio. Por otra parte, la niña Raimunda, si existió, si no existió, si no existió, pues lo iba a decir, si existió, que al parecer en su investigación histórica sí se apoyaba la tesis de que Raimundita existió. A partir de ahí todo es especulación. Vean el programa de YouTube de mi canal porque merece la pena. Les cuento todos los detalles. Y en definitiva hacer una historia desde el punto de vista, como digo, histórico. Estudiar la historia de los moradores del palacio. ¿Con qué objetivo? Hombre, pues en principio saber la verdad de lo que ocurrió. Porque ya saben que el marqués de Linares, el primer marqués de Linares, José de Murga, y su esposa con la que se casó, Raimunda Osorio Ortega, eran en realidad eran hermanos. Esto es algo que a lo mejor no lo han escuchado nunca, pero es verdad. El padre del marqués, del primer marqués, el padre, que se llamaba Mateo de Murga, don Mateo, tuvo un escarceo amoroso con una cigarrera, una estanquera de la calle Alcalá, muy cercana al palacio, y aquella estanquera se quedó embarazada y dio a luz a una niña a la que le puso por nombre Raimunda. Y pasados los años, quiso el destino que se conocieran el marqués de Linares y la hija de la estanquera, y se enamoraron perdidamente. Pero claro, es que eran hermanos. Pero ellos no lo sabían. Y ahí viene cuando se enteran, después de la muerte del padre del marqués, se enteran, unos dicen que a través de una carta, no se sabe ciertamente de qué manera, pero se enteran de que son hermanos. Y ahí empieza la tragedia, la tragedia de los marqueses de Linares, si Raimundita ya existía, qué pasó con ella, el hospicio, o incluso se habla de cosas más delicadas y más graves. No se puede llegar a ninguna conclusión, porque hay un punto, esto lo digo en el programa de YouTube y lo he dicho más de una vez, hay un punto en el Palacio de Linares en el que es como si hubieran echado no sé quién, tierra encima, mucha tierra encima, y no se puede avanzar más en la investigación histórica. Entonces, la doctora, vamos a decir doctora, a priori, presunción de inocencia, quiero decir que no tenía por qué mentir, la doctora Carmen Sánchez de Castro pidió permiso al Ayuntamiento de Madrid para hacer una investigación histórica. Ahí entra también, el padre Pilón con el grupo EPTA, que también iban frecuentemente al palacio, el grupo EPTA de entonces, el mítico grupo EPTA, con Sor Blanco Soler, con el padre Pilón, con Paloma Navarrete, en fin, el grupo EPTA original, que fue fundado, si no me falla la memoria, en 1986, por el padre José María Pilón. Pues bien, esta mujer hace su investigación histórica a la par. El grupo EPTA hace investigaciones desde el campo o el ámbito de la parapsicología. Yo he visto, por ejemplo, algunas fotografías que realmente son muy llamativas, de esferas de luz. No hablo de orbs, no son puntitos de luz. Son, en algunos casos, recuerdo una, por ejemplo, una dentro del palacio, una gran esfera de luz, algo muy luminoso que captó la cámara fotográfica. Es decir, que también el grupo EPTA, con el padre Pilón a la cabeza, constató la fenomenología paranormal en el palacio. Cambios, por ejemplo, también yo recuerdo hablando con Paloma Navarrete, por ejemplo, cambios bruscos, y también lo han dicho públicamente, cambios bruscos la temperatura ambiente. Eso sabemos que es un rasgo, señal, fenómeno distintivo de actividad paranormal. Si no hay una fuente de frío natural que justifique ese descenso de la temperatura ambiente, entraban a una sala y de repente en la primera planta, que era donde se producían la mayor parte, por no decir todos o casi todos, la mayor parte de los fenómenos, pues descendía la temperatura. Y otros fenómenos, pero no voy a entrar ahí porque, aunque forma parte del tema y es muy interesante, pero este programa es sobre la trama de lo que apareció públicamente y que, recalco, hizo muchísimo daño a la parapsicología, no solamente en este país, sino que trascendió y salió fuera de nuestras fronteras, llegó a América, llegó a Europa, el caso, las psicofonías, y por extensión, como he dicho, por asociación, estas psicofonías son falsas y luego todo es falso. No. Hay que poner las cosas en su sitio y decir que no es así. Pues bien, el objetivo de Carmen Sánchez de Castro era publicar un libro que a priori pintaba interesantísimo, sobre la verdadera y genuina historia de los marqueses de Linares y, por ende, de la niña Raimunda. La verdadera historia. Un libro, una publicación que nunca vio la luz. Pero claro, no vio la luz por lo que no la vio. Y ya verán. Nosotros, siendo muy jóvenes, como les he dicho, recuerdo que me llamó Enrique Muro por la mañana, muy pronto, el 28 o el 29 de mayo, y me dice: ¿te has enterado de las psicofonías del Palacio de Linares? Digo, pues no, que me acabo de levantar. Y entonces me cuenta la historia. Me fui para su casa, Fernando también, y él había grabado porque se estaban emitiendo en radio, también luego en televisión, ya habían empezado las privadas, incipientemente. Pero bueno, por ejemplo, Televisión Española, yo tengo emisiones sobre todo en el territorial de la Comunidad de Madrid, que entrevistaron a don Germán, en fin, se pusieron y demás. Y las escuchamos atentamente, y los tres, que éramos tres aprendices, como yo sigo siendo, porque Enrique y Fernando ya están en el otro lado, desgraciadamente para mí, pero me alegro por ellos. Ya saben esa frase, ¿no?, de Santa Teresa de Jesús: la vida es una mala noche y una mala posada. No quiero dar una visión pesimista de la existencia, pero es la realidad. Por eso digo que, afortunadamente, para ellos. Pero si estuvieran aquí, contarían exactamente lo mismo. Dijimos: estas psicofonías no son psicofonías. Y además llegamos a otra conclusión que también nosotros no sabíamos todavía, era ese mismo día, pero por la noche Alex hizo un programa y don Germán también dedicó en su espacio tiempo a hablar del tema y le entrevistaron, como les he dicho y demás. Y nosotros llegamos a una conclusión. Y fue que la voz de la marquesa, de la supuesta marquesa de Linares, que aparecía ahí, que decía, entre otras cosas, por ejemplo, en una psicofonía que era falsa, decía: mi hija Raimunda nunca, nunca oí decir la mamá, o la oí decir mamá. Y terminaba con un gemido de dolor tremendo. Miren, eso no es una psicofonía. Eso es una persona que está hablando en un micrófono. Luego la niña. Ya voy a decirles a qué conclusión llegamos aquel mismo día. Mamá, decía, mamá, mamá, no tengo mamá, mamá. En un tono realmente lamentable y como si la niña estuviera llorando. Y llegamos a la conclusión, después de escucharlas varias veces, la conclusión fue que quien había hecho la voz de la marquesa, de la supuesta marquesa, era la misma que había hecho con voz infantil la voz de la supuesta niña Raimunda. Y eso, esa conclusión, hicimos programas en Puerto Viejo Radio, esa emisora donde empezamos, ¿no? Yo empecé en el 89, Enrique entró en el 90, y ya estábamos haciendo Camino de la Tarde, el magazine, y bueno, pues hicimos varios programas, tanto antes como después de nuestra visita al Palacio. Hicimos, después de estar en el Palacio, un especial dedicado a lo que habíamos obtenido y a contar las vivencias que habíamos tenido en el Palacio. Ahí está la fonoteca, algún día se lo pondré porque merece la pena. Como ya tan jóvenes hilábamos fino y muy fino, y ya dijimos en Puerto Viejo Radio, que era una pequeña emisora para estudiantes en prácticas que emitía los fines de semana, ya dijimos que eso no eran psicofonías. Pero que no obstante, en el Palacio de Linares, nosotros habíamos vivido esa noche, habíamos experimentado y presenciado auténticos fenómenos paranormales. Pues bien, entra en escena don Germán. Don Germán, al que conocimos poco después, que nos invitó a su casa, hicimos una entrevista telefónica y habíamos grabado unas psicofonías verdaderamente interesantes en una colonia residencial de Madrid. Y aquellas psicofonías que incluyó el doctor Jiménez del Oso en su revista Enigmas, en un CD con otros investigadores y otras psicofonías. Bueno, pues incluyó las psicofonías de Enrique Muro, de Fernando Vázquez y mías. Bueno, de los tres, aunque solamente cita a Enrique y me cita a mí, a Fernando no, pero Fernando estaba también, esa noche, en ese colegio abandonado o en Reforma, más bien en Reforma, en una colonia residencial en Madrid. Y entonces, después de la entrevista, fuera de antena, dijo que estaba muy interesado en escuchar esas psicofonías y nos invitó a su casa. A su casa de toda la vida, luego se cambió. Y estuvimos toda la tarde con él y escuchando las psicofonías. Rebobine, le decía Enrique, rebobine otra vez, póngala otra vez. Estaba entusiasmado. La verdad es que eran muy buenas. Y las incluyó el doctor Jiménez del Oso en ese CD, en esa revista que todavía existe. Han pasado muchos años, pero ahí está, la revista Enigmas. Un CD, creo que era agosto del 98, de 1998. Y ese fue el motivo por el que don Germán nos invitó a su casa, todo un sueño. Mis ídolos eran, igual que Enrique, igual que Fernando, eran Antonio José Ales, al que ya había conocido en persona, y porque me lo presentó mi padre en Radio España, fuimos a verle, y claro que sí, estaba en redacción y salió. Cuando le dijeron que estaba Santiago Vázquez, que venía a verle, venía de atrás la amistad, y don Germán. Eran nuestros ídolos, como siguen siéndolo de alguna manera, ¿eh? Ídolos entre comillas. Entonces, ahí es donde entra la figura de Germán de Argumosa, que privadamente, en petit comité, nos dice que aquellas psicofonías habían sido grabadas por una actriz de doblaje que había estado en su despacho. Claro, David Cuevas habla de Jiménez del Oso. Yo doy por buena la información, claro está, pero yo hablo de lo que yo sé. Don Germán, porque le llamó ella, se ve que esta actriz de doblaje, que nunca supe el nombre, tampoco, ¿cómo decirles?, tampoco cometí la impertinencia de preguntarle al profesor, ¿y cómo se llama la actriz de doblaje? No, nunca supe el nombre, pero él, y creo que lo comentó en radio, en el programa de Juan Antonio Cebrián, no sé exactamente en qué año, pero lo comentó, lo dejó en el micrófono. Pues que ya nos lo había comunicado a nosotros. He tenido en mi despacho, ha venido a verme, porque me ha llamado y me ha dicho que necesitaba hablar conmigo del tema. He tenido en mi despacho a la actriz de doblaje que hizo las voces de las famosas psicofonías. La tuvo en su despacho y se confesó. Bueno, para ella era un trabajo más, quiero decir, ¿encargado por quién? No lo sé, pero había sido contratada para en estudio, porque además lo hicieron muy bien, porque pusieron un ruido de fondo típico, ¿no? Ahora ya no, pero entonces sí, de grabación magnetofónica. Pusieron en algunas de ellas el ladrido de uno de los perros que estaban allí, de los pastores alemanes que estaban de fondo, muy de fondo, que estaban allí con los vigilantes. Y claro, pues Pues todo eso se lo contó don Germán en su despacho. Y don Germán nos lo comentó a nosotros. Cuando ya lo contó públicamente, en turno de noche en la Zona Cero, en la original y mítica Zona Cero, que era él solo, a veces llevaba invitados, algún invitado como el profesor Antonio Piñero, que ya por entonces, años 90, destacaba en televisión, en radio. Bueno, pues lo cierto es que nos lo dijo, y hasta que él no lo dijo públicamente, nosotros no lo dijimos. Pero una vez que él lo dijo públicamente, pues ya era público, lo había dicho don Germán, y entonces, pues nosotros, sencillamente, lo que hicimos fue hacernos eco de lo que ya nos había dicho y de lo que había dicho en el micrófono de la Zona Cero. Entonces, estaba clarísimo, y efectivamente confirmó que había hecho, que esa actriz de doblaje había hecho ambas voces. Había hecho la voz de la marquesa, de la supuesta marquesa, varias psicofonías. Otra, recuerdo que decía en un tono amenazante y algo susurrante, decía: ¡fuera! ¡Fuera! Se refería a la niña. Se refería a Raimunda. A ver, ¿todo esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el contenido? Vean la trama. Y no es una opinión única personal mía. Era la opinión de don Germán, era la opinión de otros mucho más grandes, muchísimo más grandes que nosotros y con muchos años a sus espaldas por aquel entonces. Los contenidos, fíjense bien en esto, los contenidos psicofónicos, lo que decían tanto la marquesa como a la niña, esos contenidos apoyaban y reforzaban las tesis, o quizás hipótesis, no lo sé, porque el libro nunca se publicó, que esta señora Carmen Sánchez de Castro sostenía en su libro, en su investigación histórica. ¿Se dan cuenta? Es decir, que, como dijo también don Germán y Alés, Antonio José Alés, como dijeron en sus respectivos espacios y programas, y también privadamente, don Germán, a mí, años después, las psicofonías iban a ser, pues sencillamente, una campaña de marketing, de publicidad anticipada, de anuncio del libro. Este fue el motivo. Y vuelvo a decir, perdón, que no lo digo yo, que no es una opinión mía, sino que habla Argumosa, habla Alés, y dicen, es que el contenido, ¿tuvieron acceso al libro? No lo sé, pero el libro estaba, creo que estaba terminado, o se estaba terminando prácticamente. Y lo que sostenía Carmen Sánchez de Castro en el libro, en su libro, sobre la historia de los moradores del palacio, incluida la niña Raimunda. Las psicofonías, las falsas psicofonías, las que fueron grabadas por esa actriz de doblaje que estuvo en el despacho del profesor Argumosa, confesándole todo, nos contó, lógicamente, hasta donde él creyó oportuno, pero que fueron hechas por una persona. Yo recuerdo cuando aparecieron en todos los medios de comunicación, tanto Argumosa en la cadena SER con Julio César Iglesias, que estaba por entonces en la SER. Turno de noche vendría en septiembre del 91. Y Antonio José Alés, en su programa de Radio España Cadena Ibérica, Medianoche, esa misma noche y en noches sucesivas, hizo Alés varios programas. Alguno lo tengo grabado en cinta de cassette, que es lo que había. No existía ni internet, ni había todo lo que hay ahora. Pero lo tengo grabado. Y en el caso de Argumosa, en unas declaraciones a Televisión Española, de una forma muy elegante, sin decir que eran directamente, que eran un fraude, dijo: hoy he tenido noticias de unas psicofonías que dicen que se han grabado en este palacio, y he de decir, y me han pedido mi opinión, y me piden ustedes mi opinión ante las cámaras de Televisión Española, lo tengo en vídeo, he de decir que las psicofonías tienen una morfología, una fonética muy específica. Y dijo: y lo que yo he escuchado, o sea, las psicofonías estas, no se corresponde con la morfología habitual de las psicofonías. Lo dijo de una forma muy elegante, pero estaba diciendo que no eran psicofonías auténticas. Esa opinión la tuvo desde el principio Antonio José Alés, la tuvo Germán de Argumosa, supongo que Jiménez del Oso, no llegué hasta Jiménez del Oso, sí le conocí, sí estuve en su despacho con Enrique Muro, pero en aquel momento no recuerdo declaraciones de Jiménez del Oso, seguramente nos las perdimos, pero es que eran supuestas grabaciones paranormales, supuestas psicofonías, que poseían una morfología, una fonética que no se correspondía con la fonética habitual y la morfología de las auténticas psicofonías. Entonces, lo lamentable es que esas psicofonías, al ser falsas y haber sido grabadas por una actriz de doblaje como campaña de publicidad de un libro, y vuelvo a decir, repito, esto no lo digo yo solamente, sino que ya lo dijeron entonces los grandes popes del misterio o de estas temáticas, llámenlo como quieran, o parapsicología o psicofonías, llámenlo como quieran. Es la realidad de lo que ocurrió, pero decía que lo lamentable, y esto me lo decía hablando en una entrevista que le hice a don Germán en Radio Intercontinental en septiembre del 96, que le tuve en el estudio una hora y media, todo el programa, salió el tema del Palacio de Linares. Bueno, lo sacó él, y puso algunas grabaciones, algunas, que él había obtenido en el Palacio. Psicofonías, en este caso, auténticas. Claro, la diferencia es abismal. Lo que es la fonética, la morfología de unas psicofonías o de las psicofonías auténticas no tenía nada que ver con las psicofonías que se presentaron en los medios de comunicación. Que es que parecía, como decía Enrique Muro, mi gran y queridísimo amigo del alma, Enrique Muro, que era como si le estuvieran haciendo una entrevista, decía, al fantasma. Y nos sonreíamos en el micrófono, ¿no? O sea, ya a unos aprendices que estábamos comenzando prácticamente, no nos coló y dijimos, esto es falso, y la persona que ha grabado esto es la misma, tanto en Raimunda como en La Niña, eso está ahí grabado. Ya por entonces, pero es que luego eso lo confirmó Argumosa, que como les he dicho, había tenido a esta actriz de doblaje en su despacho y le dijo que había hecho las dos voces, la de la marquesa y la de la niña. La misma voz, es la misma. Y se hizo mucho daño, una vez más, a la auténtica parapsicología. Se hizo mucho daño, porque el público en general, salvo que sean personas no profesionalizadas, pero muy instruidas en estas temáticas o en esta temática de la parapsicología, el público, por asociación, hace lo que les he dicho al principio. Esto es fraude, luego todo lo que me cuenten del Palacio de Linares es fraude. No, también en Belmez han ocurrido cosas. Es decir, que ha habido ciertas anomalías en las investigaciones de unos y de otros. Pero no porque haya anomalías podemos afirmar en ningún caso que Belmez, que las teleplastias artísticas de Belmez son un fraude. Eso no se puede, no se puede decir. Y en cualquier investigación dentro de este ámbito, porque haya una anomalía o, en el caso del Palacio, una falsificación de unas voces por parte de una señora, no invalida la actividad paranormal que ya el grupo EPTA, antes de darse a conocer estas psicofonías, supuestas, vamos, falsas psicofonías, habían vivido y habían experimentado fenomenología paranormal en el Palacio de Linares. Entonces, es muy injusto y, perdóname, doctora, si lo es, que no lo sé, o si lo era, si está fallecida, como he dicho, que descanse en paz. Yo simplemente soy un altavoz de lo que yo sé. Y, por supuesto, fonéticamente, como investigador del fenómeno psicofónico, digo que eso no son psicofonías. No pueden serlo. Aunque no hubiera aparecido la actriz de doblaje que hizo las voces, aunque no hubiera aparecido en el despacho de Germán de Argumosa, y también dice David Cuevas que en el de Jiménez del Oso, aunque no hubiera aparecido, esas psicofonías, la opinión de todos los expertos, nosotros como aprendices, es que eran falsas, que tenían un origen humano, en una garganta humana, hablando ante un micrófono. Lo hicieron lo mejor que pudieron, pero aquello no coló. Y cuando la actriz de doblaje se ve que en su conciencia pues había cierto remordimiento, tal vez, y se pone en contacto con el profesor Argumosa y va al despacho y le dice y le confiesa que ha sido ella la que había grabado esas voces, pues entonces ya está todo dicho. Creo que la trama es, ¿cómo decirles?, muy sibilina, muy sutil, pero ya he dicho por qué se grabaron y se difundieron. Pero bueno, es que fue inundación en todos los medios de comunicación, de radio y televisión, o en gran parte de ellos, en la mayoría, porque apoyaban el contenido, apoyaban lo que esta mujer en su libro, en su investigación histórica, las conclusiones a las que había llegado, las psicofonías reforzaban todavía más esas tesis o hipótesis, no sé si eran hipótesis o tesis, pero en definitiva lo que decía en el libro y lo que dijeron los grandes maestros del misterio en aquel momento fue, y años después, que aquello fue una, o intentó ser una campaña publicitaria del libro anticipada. Nada más, señores, nada más. Que el Palacio de Linares actualmente no lo sé, yo no he vuelto. Por miedo no. Porque hubo alguien sensitivo, yo diría que dotado de facultades paranormales, y eso lo pude comprobar yo en años, que le enseñé las fotografías del interior del palacio que hicimos, algunas, muchas las tenía Pedro Esteban, que hizo con su cámara, le enseñé las fotografías, le puse las psicofonías auténticas que se habían grabado en el palacio, y me dijo, no vuelvas nunca a ese lugar. Me dijo que era un lugar maldito. Mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió en ese palacio? A finales del siglo XIX, principios del XX, ¿qué ocurrió? Antonio José Alés, en la revista 10 Minutos, tenía las dos últimas páginas, eran para él. Si no recuerdo mal, se llamaba Mundo Insólito. Y yo tengo, en fin, tengo yo no sé cuántos reportajes. Yo todas las semanas compraba la revista exclusivamente y sobre todo por el reportaje de Antonio José Alés. Y Alés, que dedicó, lógicamente, también en 10 minutos, dedicó su sección escrita al Palacio de Linares y a toda esta historia, y lo dividió en diferentes partes. Lo tengo guardado en mi archivo, recortado, claro, arrancado, vamos, de la revista. Hablaba de la maldición del palacio, que el palacio tenía maldición y que los que visitaban el palacio, poco más o menos venía a decir el lenguaje coloquial, que Dios les cogiera confesados. Y claro, nosotros habíamos estado allí. Y aquella persona, aquel hombre del que les hablo, que tenía verdaderas, y una de las personas que me he encontrado en mi vida con unas capacidades y unos fenómenos parapsíquicos, como telepatía, lectura del pensamiento, por ejemplo, clarividencia, precognición dentro de ella, también del pasado, retrocognición, simulcognición, o sea, clarividencia en todas sus formas, imposición de manos y sanar un dolor a una persona, como una chica a la que sanó de un esguince que venía del centro de salud y la tocó y le dijo: te puedes quitar la venda. Sugestión, un esguince que se había hecho jugando al tenis, que le dolía muchísimo, y le impuso las manos y le dijo: ya estás curada. A esa persona, a ese hombre, yo le conocí, le quise mucho como persona, y doy fe, y podría seguir con más fenomenología, con más facultades paranormales. Es una de las personas que me he encontrado en mi vida que verdaderamente y realmente poseía estas facultades o capacidades paranormales. Y me dijo, es que me dijo, pero muy serio: no vuelvas nunca a ese palacio. No vuelvas nunca. Porque ya luego hablando, me dijo que yo era como una esponja, me puso este ejemplo, que absorbía tanto lo positivo como lo negativo. Luego, con el paso de los años, me he ido blindando para que lo negativo, cuando voy a un lugar, no me afecte. Pero con 17 años, que tenía entonces, yo era una auténtica esponja. No así Enrique. Enrique era muy intuitivo, Fernando era un superdotado, era inteligentísimo, era un genio. Enrique era muy inteligente también, intuitivo. Pero no tenían esa, no sé si es cualidad o no, pero bueno, esa cuestión de ser una esponja frente a lo paranormal. Entonces lo era. Y sí les puedo decir, y es la verdad, no falto a la verdad, que en mi vida me ha acompañado lo paranormal toda mi vida. O sea, me dicen, don Santiago, escriba un libro sobre sus experiencias paranormales. Digo, más adelante. Todavía soy joven. O mis memorias, ¿no? Bueno, eso, las memorias se escriben cuando uno tiene muchos más años. Pero es la realidad. Lo paranormal en mi vida me ha acompañado en muchísimas ocasiones. Quiero decir que he sido testigo de auténticos y verdaderos fenómenos paranormales. He sido testigo. Me han ocurrido. A veces solo y otras veces acompañado por una, dos, tres personas o incluso más en investigaciones. Lo paranormal ha estado presente siempre en mi vida. Y claro, aquello que me dijo lo tomé muy en serio, porque lo decía alguien que poseía unas facultades auténticas y que, viendo el palacio, aunque no estuviera allí, no hace falta, tenía la facultad suficiente para saber si lo que allí era bueno, malo, maldito, lo que fuera. Y me dijo que no volviera nunca. Pero es que a mí tampoco me ha salido el volver a entrar en lo que actualmente es la Casa de América, que está situada, como saben, en las Cibeles, en la Plaza de las Cibeles de Madrid. Tampoco me ha salido el visitar el palacio. Estos son confidencias que no suelo hacer en abierto o en mi canal de YouTube, pero se lo cuento a ustedes, a vosotros, amigos y amigas, fans, que es la realidad. Lo paranormal ha sido una constante en mi vida. No todos los días, no siempre, pero frecuentemente. Lo paranormal ha vivido conmigo, o visto de otra manera, yo he convivido con lo paranormal. Por tanto, no creo, veo difícil que yo vuelva a entrar en ese edificio, aunque esté reformado, restaurado. Algún día les hablaré. Les hablaré de las reformas del Palacio de Linares y lo que pasó allí realmente, en las obras de remodelación o de convertir el Palacio de Linares en Casa de América. Me llamó una noche, por ejemplo, años después, sería 1999 o 2000. Me llamó a la radio, fuera de antena, un vigilante que había estado presente en las obras de restauración y me contó, no voy a contarlo ahora porque es un programa, me contó tal cantidad de cosas que habían pasado. Y me dijo también este vigilante: no vaya usted a la Casa de América. Que no es decir, a ver, es mi experiencia y es mi opinión. Y es lo que se me ha dicho, por un lado, por otro. Al haber dejado de ser Palacio de Linares la maldición de la que hablaba Antonio José Alés y de la que escribió, o sobre la que escribió, ¿es verdad? ¿No lo es? ¿Y si lo es, lo ha heredado la Casa de América? No lo sé. Yo he conocido fenómenos que han ocurrido en ruedas de prensa, por ejemplo, en presentación de libros. Siendo ya Casa de América. Como que, por ejemplo, que no se grabasen las conferencias en ninguno de los aparatos de grabación. Inesperadamente y sin causa, y esto ha ocurrido, según me contaba el vigilante, bastantes veces, que se vaya la luz. Y fenómenos. Tengo una psicofonía, que algún día se la pondré también, espeluznante, por la forma expresiva, por lo que emana de esa psicofonía, de una chica que verdaderamente yo cuando la conocí, digo, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? Dice, pues mira, Santiago, que tengo obsesión con el palacio. A lo mejor es que vivió en ese palacio. ¿Quién sabe? Y metió una grabadora en marcha grabando en una mochila que llevaba con ella. E hizo el recorrido por la Casa de América. Y en un momento determinado que hay total silencio, la tengo. Entra una voz femenina, joven, que dice en un tono lastimero, totalmente, por supuesto, negativo, con pena, destila pena, una profunda tristeza y desolación. Dice esto, en este tono: dejadme en paz. Yo cuando escuché la psicofonía, que había más personas conmigo, nos quedamos sorprendidos. Y le pedí permiso. Creo que la he puesto alguna vez. Saltó el debate en si decía dejadme en paz o dejadme entrar. Lo dejo ahí. Pero esa psicofonía, les puedo asegurar que a mí me impactó. Me impactó por la forma expresiva, una voz femenina joven, de chica. Totalmente respetando la morfología de las psicofonías, la fonética, una auténtica psicofonía, que ella no escuchó. Recuerdo el nombre de ella, no voy a decirlo. que ella escuchó directamente. O sea, que, perdón, que ella no escuchó directamente. Sabemos que las psicofonías, porque si escuchamos una voz directa, es eso, una voz directa. Descartando patologías mentales que cursen con alucinaciones auditivas. No era el caso, pero es que no escuchó nada. Escuchó la grabación, escuchó aquella voz de mujer joven que decía: dejadme en paz o dejadme entrar. No quedó muy claro. Pero desde luego, la forma expresiva, que es como se llama, está el contenido, lo que dice, y luego por otra parte está la forma expresiva. La forma expresiva es lo que destila la voz, lo que expresa, no el contenido, sino lo que expresa emocionalmente. Y lo que expresa emocionalmente esa psicofonía grabada en la Casa de América, en una mochila, el aparato, porque de otra manera no lo hubieran permitido grabar nada, se coló en la primera planta, que era donde se producían todos los fenómenos, o la mayor parte de ellos que yo tenga noticia, donde los perros de los vigilantes pastores alemanes que nosotros vimos, había un pastor alemán descomunal. Hubo testigos de que efectivamente los perros, porque se iban rotando, se ponían nerviosos, no querían entrar en diferentes estancias, se resistían. Es decir, un comportamiento anómalo de los perros, que no tenía, y hablamos de pastores alemanes que acompañaban a vigilantes de seguridad, que no se correspondían con nada, porque no había nada. Es que cuando ocurrió todo esto y nosotros estuvimos allí, era como le dije a Carmen Porter en su programa Al Otro Lado, en Telecinco, en la entrevista que me hizo sobre el palacio. Empecé diciendo que me preguntó que cómo fue nuestra experiencia, y le dije que era como hacer un viaje en el tiempo, un siglo atrás. Finales del 19, principios del 20, lo habían dejado, estaba todo tal y como lo habían dejado. No estaba, lógicamente, evidentemente, las sábanas, pero allí estaba la cama de la marquesa, porque esta es otra que hablo. Vayan al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, y escuchen el programa los interesados, porque hablo de todo, durante, es que no recuerdo bien, pero 5 horas, puede ser, o algo más. Y no te aburres, porque son todo datos, información, experiencias de unos, de otros, nuestras vivencias aquella noche. Creo que muy interesante. Y le dije aquello a Carmen. Le dije: mira, fue como hacer un viaje en el tiempo. Sin más. Ahí estaban los sillones raídos por el tiempo, deteriorados. Jarrones grandes, que eso, ya no sé, el precio. Nos dijo uno de los vigilantes que cada jarrón de esos costaba unos 3 millones de pesetas. Jarrones de jade, Bueno, los frescos en los techos. Estaba todo. El despacho del marqués, la habitación del marqués, el salón de baile. Estaba todo. Estaba todo. Las escaleras de servicio, que menudo lo que nos pasó en una de ellas, subiendo al azoteo o al palomar, no recuerdo bien en este momento. Pero bien, una escalera de servicio que en aquel momento cuando estuvimos nosotros no estaba reformado el palacio. Estaba tal y como lo habían dejado, porque pasó por diferentes manos de empresas. El último, un particular, Emiliano Revilla, el empresario, al poco tiempo le secuestra ETA. No murió, afortunadamente, pero Emiliano Revilla le vendió al Ayuntamiento de Madrid para construir la Casa de América, para reformar el palacio y construir la Casa de América. Se lo vendió por 3.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. 3.000 millones de pesetas. Creo que se quedó corto, don Emiliano. Ese palacio valía y vale muchísimo más. Pero bien, lo vendió. Y ya, a partir de ese momento, no sé exactamente en qué año comenzaron las obras de restauración, de remodelación. No sé en qué año ocurrió. O empezó, duró tiempo, y miren cómo está ahora. He visto fotografías. Bueno, en comparación con lo que nos encontramos nosotros, que estábamos en todo momento a oscuras, salvo cada hora y media que sonaba un timbre y se encendía un pírrico tendido de bombillas, con un cable, para que los vigilantes hicieran en la primera planta su ronda de vigilancia con el perro. Estábamos a oscuras, totalmente a oscuras. Sí, entraba por las ventanas la luz de la calle, de las Cibeles, pero ya cuando te metías en algunas estancias, no digamos si, por ejemplo, subías a la segunda, tercera planta, hay tres. Y luego ya la azotea, el palomar, donde se dice que metían a la niña Raimunda. Lo comento todo en el programa de YouTube, en el directo, búsquenlo. Especial Palacio de Linares, 35 años después, es del mes de junio. De este año. Ahí cuento todos los detalles. Así que esa es la trama, esa fue la trama de las famosas y dichosas psicofonías que tanto daño hicieron a la parapsicología, a la de verdad. Y no solamente a la parapsicología, sino daño que perjudicó a lo que realmente ocurría en el palacio. Porque ocurría, porque había fenomenología paranormal, es que la había. En la actualidad desconozco si hay o no la hay. No lo sé. Ni digo que la Casa de América esté maldita. Pero en cuanto a Palacio de Linares, sí que se habló. En aquellas fechas, sí que se habló de la maldición de amor, ¿eh? Que claro, Mateo de Murga, el padre del primer marqués de Linares, José de Murga, y también padre de la que luego fue marquesa de Linares, la hija de la cigarrera, Raimunda Osorio Ortega, don Mateo de Murga, cuando se entera de que su hijo ha conocido a Raimunda, la hija de la cigarrera, y que por lo tanto su hija, y que se habían enamorado, le mandó a Londres, cosa que se hizo 100 años después, se hacía. No, le mandó a Londres, finales del siglo XIX. Le mandó a Londres para que se le borrara el recuerdo de Raimunda, de la que estaba profundamente enamorado. Y Raimunda exactamente lo mismo. Y es cuando muere don Mateo de Murga, el padre de ambos, es cuando el marqués de Linares vuelve de Londres. Y ya se casó con la que era su hermana, pero no lo sabían. Se enteraron después. Y con la que, con altísimas probabilidades, tuvo una hija, que le pusieron por nombre Raimunda. Hay una psicofonía que grabó el equipo de la cadena SER de Julio César Iglesias, mandado por Germán Dargobosa. Ahí no estaba, creo que no estaba presente Germán Dargobosa. Hay una psicofonía que es tremenda, que la habrán escuchado, porque tanto revistas como Tiempo y Tribuna publicaron. Tribuna era Antonio José Álex contando la historia y poniendo las psicofonías, y Tiempo era una cinta con la revista, al igual que Tribuna, era con Germán Dargobosa. Yo tengo las dos, la de Tribuna y la de Tiempo. Ambas revistas se hicieron eco de lo sucedido y adjuntaron con un plástico Tribuna con Antonio José Álex y Tiempo con Germán Dargobosa. Hasta ese punto llegó el asunto y se convirtió totalmente en mediático. Yo me acuerdo, bueno, durante toda la investigación, que a veces nos asomábamos a la ventana, a una de las ventanas, los vigilantes nos decían: no se asomen a las ventanas y por favor no hagan fotografías con el flash mirando hacia el exterior. ¿Por qué? Porque había allí, apostados en las rejas, decenas de personas durante toda la madrugada. Y cuando salimos del palacio pasadas las seis y media de la madrugada, o de la mañana ya amaneciendo, parecíamos los astronautas del Apolo 11 cuando vinieron de la Luna. Vamos, como héroes. ¿Qué os ha pasado? ¿Hay fantasmas? ¿Habéis visto algo? Preguntándonos. Bien, podría seguir. Es un tema que conozco muy a fondo, gracias a Dios. Entré con 17 años en el misterio por la puerta grandísima, uno de los casos más importantes en España, más relevantes, a pesar de que, como les he contado, esas psicofonías no eran tales, pero sí dejaron muy claro, creo que ha quedado claro, pero lo digo por última vez en este programa, que en el Palacio de Linares se produjeron a unos y a otros, también a nosotros, fenómenos paranormales. no invalidaban. Las psicofonías falsas no invalidaban la actividad paranormal en el interior del palacio. Si siguen hoy en día, no tengo ni idea. No he hablado en las últimas 2 décadas con ningún vigilante, ni ninguna persona, que yo creo que estarán ya avisados, porque es Casa de América, de que no comenten nada, pero a mí no me ha llegado. Tampoco he hablado con nadie. He hablado, sí, con alguna persona que ha estado en la Casa de América y le he dicho, y dice, no, nada, normal. Tiene algo ese palacio. ¿Qué es? No lo sé. Algo muy posiblemente oscuro. Probablemente trágico, dramático. Pero no sabemos históricamente, no sabemos lo que es. Hay supuestos. Vean el programa de YouTube. Ahí hablo de todo ello. Hay supuestos, posibilidades, hipótesis, pero con certeza hay un punto en la investigación histórica del cual a partir de ahí no puedes pasar. No puedes pasar. Hay un muro de hormigón y lo histórico se queda en ese punto. Ya, lo demás son sencillas especulaciones. Especulaciones, hipótesis, unas más plausibles que otras, pero no dejan de ser eso, hipótesis. Pero en mi opinión, para terminar, en mi opinión, ocurrió algo en el palacio. Algo muy oscuro. Cuando escuchen el programa de mi canal de YouTube, lo entenderán mejor. Y nada más, amigos. Que, en fin, que espero que les haya quedado claro el hecho de que aquellas psicofonías no fueron tales, pero que eso, que es mi mensaje principal, que eso no invalida la actividad paranormal en el palacio. Porque se provocó un fraude por parte de, bueno, da igual. Una falsificación, llámenlo como quieran, algo que no se debía haber hecho, yo no condeno. Pero eso hay que aislarlo por completo del resto, del edificio, de lo que ocurría entre sus muros, en sus estancias, en las galerías. Ténganlo en cuenta. Este es el programa 90 de la hora de nuestros fans y espero que les haya interesado. Creo que el tema Palacio de Linares siempre interesa. Les he hablado de muchas cosas, les he dado mucha información y, como siempre, siempre digo, ahora que cada uno saque sus propias conclusiones, mis queridos amigos y amigas fans. Os habla Santiago Vázquez. Gracias por estar ahí. Dentro de una semana, 9 días, volveré a subir un nuevo programa con otra temática diferente. Y os espero. Que Dios os bendiga, gracias y muy buenas noches. And now the end is near.